Está el señor Ricardo López Murphy en línea. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, Víctor Hugo? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Usted cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está afilándose para esta temporada electoral? Bueno, voy a hacer el máximo esfuerzo para que la coalición que integran el radicalismo, la coalición cívica, tenga el mejor resultado posible a nivel del país y a nivel de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, y sea una alternativa que los ciudadanos tengan frente a las dos vertientes del justicialismo. ¿Dónde siente Ricardo López Murphy que influye más? Eso no lo sé hoy. Yo diría que lo que he cumplido un rol es en la opinión pública. He tratado de sistemáticamente llamar la atención sobre qué políticas públicas son razonables, qué instituciones han sido exitosas y valiosas en el resto del mundo, qué cultura es más propicia al respeto de los derechos humanos, de la convivencia pacífica entre los ciudadanos. ¿Dónde piensa, Ricardo, que está ese sube y baja de la vida en general de los políticos? Usted es un hombre creíble y transparente. Yo no he escuchado nunca nada negativo de usted. Nadie dice, ni se osaría decir que usted ha tenido algún contacto con algo de corrupción, una cosa por el estilo. Pero lo que sí aprecio, observo, es que usted de pronto ha estado en la cresta de la ola, ha estado bastante bien, ha sido un candidato potable, importante, y de pronto ha caído a un lugar irrelevante en cuanto a los votos. ¿Usted siente que es así? En todo caso, ¿por qué? Bueno, lo que ha ocurrido es que probablemente la sociedad argentina y la opinión pública cambió. O sea, si usted sigue bien, usted es un hombre muy cuidadoso. Si usted conoce bien los puntos que yo sostuve en el 2003, en el 2005, en el 2007, que no divergen mucho de lo que sostengo hoy, y yo he mantenido mucha coherencia y consistencia. Me da la sensación que después de la elección de 2003, cuando las circunstancias internacionales fueron muy, muy favorables para la Argentina, la sociedad argentina confundió esos parámetros internacionales enormemente favorables con una buena gestión de gobierno. Cuando esas circunstancias internacionales dejaron de ser favorables, la Argentina entró en una tremenda crisis allá en el último trimestre del 2008, y hoy me parece que la opinión pública va a tener un voto muy crítico contra el gobierno. A mí me tocó enfrentar cuando, digamos, las circunstancias internacionales más favorables no podían ser, y no logré que la opinión pública distinguiera entre esas circunstancias favorables y la gestión de gobierno. Y creo que el voto alternativo se polarizó respecto al rol que yo podía cumplir, y eso fue muy costoso electoralmente para mí. Probablemente hoy la sociedad comprende muchas de las observaciones que hacía, pero fue, a lo mejor me tocó hacerla en un momento prematuro, y en el proceso sufrí un desgaste en la opinión pública. Y quedó aquel concepto, ¿no?, de que usted se oponía, qué sé yo, a la educación. Yo recuerdo esa noche, ¿cuánto duró usted en el ministerio? Bueno, fui ministro de Defensa un año y pico. No, y después, no, como ministro de Economía, la verdad, dichos... ¿Pero cuándo fue que estuvo pocos días? Yo dije el discurso el día viernes y renuncié el día lunes. Así que a mí me parece que lo que no se quiso reconocer fue, o al menos yo lo interpreto así, era la gravedad de la crisis que se avecinaba. Creo que ese programa, si usted lo mira en la historia, era un programa sumamente moderado. Hoy lo reconoce todo el mundo, era un recorte muy pequeño, y no sobre educación, del 5%. ¿Qué es lo que ocurría? Que en algunos casos había algunos recortes, en el caso de universidades era 6%, que debía ser financiado de otro ingreso. ¿Qué ocurrió después? Después ocurrió que la devaluación redujo los gastos de las universidades y de la educación 65%. Ese era un procedimiento mucho más brutal que el pequeño esfuerzo que se pedía del 5%, pero desgraciadamente se optó por hacerlo a lo bruto, ¿no? Del gobierno, ¿cuál es la objeción que más le perturba, con la que camina de vez en cuando, como si fuera un acompañante? Yo la objeción que más grande que tengo es a la destrucción del sistema institucional y de todos los límites que normalmente nuestro diseño constitucional tiene, y creo que ese daño que se ha hecho ahí es el más difícil de revertir. Me parece que fueron muy equivocadas las políticas públicas, sobre todo en la época de las circunstancias más favorables. Usted sabe que lo que es difícil es hacer buenas políticas en las circunstancias favorables, porque en las desfavorables usted lo obliga la escasez. El problema es cuando usted tiene muchos recursos. Por ejemplo, yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, en los años de enormes recursos externos, lo supo ahorrar, supo hacer una gran acumulación de medios económicos para poder afrontar con mucha holgura la adversidad. Pero ¿cómo ahorrar, Ricardo, cuando había una deuda tan importante como la que se contrajo en los años 90? Había necesidades inmediatas. ¿Cómo se va a poner a ahorrar a alguien? No, bueno, Chile también lo tenía, es decir, fíjese. Pero Chile tiene, me parece que Chile tiene más acordado, Ricardo, porque Chile tiene mucho prestigio de que le va fantástico. Y yo cuando voy, observo las viejas diferencias. Chile tiene más acordado una distancia entre las clases sociales, etcétera, que la Argentina no admite con la misma benevolencia que la sociedad chilena. A ver, déjeme arguirle al revés. Yo digo, el ingreso per cápita de Chile ha subido mucho más rápido que el de Argentina en los últimos 25 años. La pobreza ha caído dramáticamente en Chile. Ahora, si usted me dice, Chile era hace 25 años mucho más pobre que Argentina, es cierto. Chile es hoy de aproximadamente el mismo ingreso per cápita que Argentina. Ese es un éxito relativo, Víctor Hugo. No pretenda que Chile sea Noruega. Obviamente los niveles de ingreso per cápita son muy diferentes, o son muy diferentes a los que tiene Suiza. Pero lo que a mí me importa y lo que me parece más relevante es, partiendo de una situación de ventajosa, cómo usted se está recuperando. En ese sentido, yo le diría, por ejemplo, nosotros hubiéramos podido seguir una política muy similar a la chilena. ¿En qué consistía la política chilena? Consistía en que cuando hay precios excepcionales y recaudaciones excepcionales, en lugar de gastárselas, eso se ahorra. Por ejemplo, si el gobierno argentino hubiera seguido una política de crecer el gasto a lo que crece el producto más la inflación, que no es una política, digamos, importante de gasto, ¿qué es lo que hubiera ocurrido con los grandes precios internacionales? Bueno, se hubieran sido ahorrados. Y eso hoy nos hubiera permitido atenuar las dificultades que tenemos. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Que en el momento de mayor dificultad es cuando más apretada es la política monetaria y fiscal. Es decir, usted está siguiendo políticas que son procíclicas y lo que tiene que hacer los gobiernos es política anticíclica. Es decir, bueno, eso fue lo que dijo Keynes. O sea, en los momentos de receso, utilizar los recursos gubernamentales, como lo están usando todos los países del mundo, para atenuar la crisis. Y en los momentos de auge, usar al gobierno como un moderador del ciclo. Eso lo hubiéramos podido hacer perfectamente, la idea de tener un fondo anticíclico. En alguna medida lo hizo Brasil, lo hizo Uruguay, lo hizo Perú. Yo uso el caso de Chile porque fue el más extremo y el más notable, ¿no? Muy bien, vamos a ir a la reflexión, pero antes, ¿es verdad lo que me contó hoy Magdalena, que escribía poemas, o lo hace todavía? Bueno, cuando era joven y era malo, no, eso me avergüenza, porque eso uno lo hace... No se asuste, no le voy a pedir un poema al aire. No, quiero decir, yo creo que todas las personas jóvenes y las personas que... ¿Pero eran poemas de amor o de compromiso social, no, observaciones del mundo? Poema de amor. Yo cuando escribo sobre los problemas de políticas públicas, que lo hago prácticamente todos los días, cotidianamente escribo en prosa. Cuando alguna vez escribí poemas fue porque estaba enamorado. ¿Qué quieres preguntarle, Dani? ¿Cómo le va, López Murphy, Daniel López? Muy bien. Bien, en medio de toda esta pulseada con el Fondo Monetario, y están viajando el ministro de Economía y Redrado, el presidente del Banco Central, para pedir un rápido desembolso de 2.500 millones, se está pidiendo 1.500 al BID, se está pidiendo créditos al Banco Mundial y se está tomando plata todo el tiempo del ANSES. Si no llegan esos créditos internacionales o ese dinero que se está pidiendo con urgencia, ¿es complicada la situación para el país en los próximos meses? Bueno, los demás países están usando todos los recursos internacionales disponibles y eso es inteligente hacerlo. Yo creo que Argentina debería usar para atenuar el impacto de digamos, de, de corrección sobre su gente todos los recursos crediticios que estén disponibles en el mundo. Eso es correcto. El problema que tiene Argentina básicamente es que usted sabe que se trampea con las estadísticas y eso ha generado una desconfianza que es un motivo de polémica internacional. Obviamente también doméstica, pero es un problema de polémica internacional y yo creo que va a ser una dificultad seria para ir a los tramos menos concesionales. Ahora, ¿qué es lo que se está pidiendo? En la reunión del Grupo de los 20 en Londres se hizo una ampliación muy grande de derechos especiales de giro, que es la moneda que emite el fondo, y eso es un giro sin ningún tipo de condicionalidad ni pregunta. Y bueno, en general los demás países están usando otro tipo de recursos. Por ejemplo, México ha reforzado sus reservas en un momento difícil con algo de casi 50 mil millones de préstamos al fondo. ¿Usted se imagina que con ese inmenso préstamo no lo están usando? Simplemente todo el mundo sabe que está disponible. Ese es un tema central. Ahora, lo grave de los recursos de ANSES es que usted sabe que tomaron el botín que se había ahorrado en los fondos de pensión y lo están usando para, digamos, para prestarlo a tasa muy barata, para regalarlo, pero esos fondos ven para pagar a los futuros jubilados. Lo que usted está haciendo es consumir los fondos de los jubilados en el capitalismo amigo. A mí eso me parece muy mal. Vamos a la reflexión, si le parece, Ricardo. Muy bien, Víctor Hugo, y gracias por la oportunidad. La reflexión de hoy de Ricardo López Murphy tiene como título Hipocresía institucional, dos caras de una misma moneda. Ricardo. La ruptura del ethos político esencial en toda organización institucional ha determinado que en nuestro país vivamos un singular grotesco. Los gobernadores, los intendentes, los vicegobernadores, los vicejefes de gobierno se pueden postular a banca legislativa dejando de cumplir los mandatos que se habían comprometido con nuestra sociedad a realizar y generando de ese modo una burla a la confianza que el electorado debería tener por sus representantes. Es inevitable preguntarle a cada uno de esos candidatos por cuánto tiempo va a ser elegido y cuándo va a cambiar su promesa. Ese desprecio de los liderazgos políticos hacia nuestras instituciones está deteriorando severamente la confianza, la reputación y el funcionamiento de nuestro sistema representativo. Es muy difícil bajo esas circunstancias poder recrear las condiciones de fe y credibilidad necesarias en todo gobierno de carácter democrático. En ese orden está la idea de que uno debe ir a las elecciones con el candidato que atraiga más votos, no importa cuál sea su rol actual o para lo que haya sido electo, porque lo que debería ser la renovación de los instrumentos de representación, ya sean los consejos deliberantes, las legislaturas provinciales o el Congreso de la Nación, es reemplazado por la idea de plebiscitar la gestión de gobierno. Esto cambia las reglas de juego y la naturaleza de nuestro sistema electoral. Nuestro sistema institucional está construido no para plebiscitos, no para el juego a todo o nada, sino para ir permitiendo la incorporación gradual de los cambios que van ocurriendo en la opinión pública y de los juicios que hay sobre la menor o mayor eficacia de la gestión de gobierno. O si ustedes quieren, de la necesidad de mayor control y balance entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Este trastocamiento hace que las políticas locales y provinciales se subsumerjan en un debate a todo o nada sobre el grado de acompañamiento al gobierno nacional y conduce a un profundo debilitamiento de las gestiones locales y provinciales. Esto desde ya se ha visto profundamente agravado por el adelantamiento de las elecciones simultáneas en todos los distritos. Esta idea de candidaturas plebiscitarias, esta idea de atraer votos sin importar el rol que uno cumpla, la idea de que va a haber candidaturas que finalmente no se asumirán, el adelantamiento de las elecciones, la ruptura de las reglas de legitimidad por el vacío de que coexistan dos parlamentos entre el momento que uno es elegido y el momento que el otro tiene que asumir. Es inevitable que ello haya generado en la sociedad argentina la sensación de una carencia muy grande, de una crisis de legitimidad inexorable por estas prácticas. Desgraciadamente, estos manoseos institucionales han dado lugar a comportamientos y a prácticas que han deteriorado el prestigio de la política. Y sin prestigio, sin credibilidad y sin respeto, es muy difícil construir las condiciones naturales de la gestión de un gobierno exitoso. ¿Por qué elegí esta reflexión? Porque creo que el manoseo institucional, el desconocimiento hacia los ciudadanos, la manipulación electoral, es quizá el primero de nuestros males. Ello acompañado de las dudas que hay en la transparencia electoral en la provincia de Buenos Aires, configura un escenario de descrédito al funcionamiento de nuestra república que está en el corazón de las cuestiones que debemos revertir y de las certezas que tenemos que crear. Mi impresión personal es que si no somos capaces de transformar esas circunstancias, si no somos capaces de derrotar a aquellos que hacen de estas prácticas su gimnasia política, triste porvenir le espera a la república. Vamos a ser todo el tiempo víctimas de manipulaciones, campañas publicitarias engañosas, ausencia de debates que esclarezcan las verdaderas posiciones de los candidatos. Y en el fondo no vamos a elegir sino a comprar lo que nos están vendiendo, que es en última instancia tratar de trabajar a una opinión pública livianamente informada. Muchas gracias, Víctor. La reflexión de Ricardo López Murphy. Un abrazo, Ricardo, el respeto de siempre. Un gran gusto, Víctor Hugo. Hasta luego.